alegre estoy, también muy satisfecho. Más que un gran rey, querido y aclamado. Gracias. Cuando retorno a mi hogar, cansado de luchar, cuán grata esta vida es. Quiero hablarte de los niños, querido. Sí, sí, sí, sí. Llevo en mi hogar horario preciso. Cruzo el dintel exacto a las 6. Sirvo mi copa de Jerez a las 6:03. ¡Cuán sólida mi vida es! George, se han perdido. Espléndido, espléndido. Es grato ser inglés en 910. Eduardo está en el trono. Esta es la era del hombre. Soy el lord de mi castillo, el soberano, el señor. Trato a vasallos, sirvientes, hijos, esposa, con firmeza y gentileza. El noble soy yo. Las 6:06 y los herederos míos, ya bien bañados, se acercan hasta mí. Dos palmaditas con cariño y a su alcoba los envío. ¡Cuán sólida mi vida es! Una niñera debe ser cual general, pues en sus manos está el futuro del país. Para mis hijos educar, espero encontrar la persona que lo sepa mandar. ¿La anotaste eso, Winifred? Sí, querido, todo, un banco inglés es todo precisión. E igual que un banco, debe ser nuestro hogar. Ley, disciplina y atención precisas son. Sin esto, desorden, catástrofe, anarquía. Total, se vuelve un lío fatal.